Porque ahora ya tengo trabajo, soy un poco vago, tengo algo de guita y un coche copado. Y ahora tu papá ya deja de criticarme y salgo en la tele con una ropa limpia y el pelo atado. Quiero bailar, quiero danzar, yo me quiero enamorar, porque esta noche quiero seguir, seguir con vos, yo te quiero hacer el amor. Hey, hey. ¿Y cómo dice? Porque ahora ya tengo trabajo, soy un poco vago, tengo algo de guita y un coche copado. Y ahora tu papá ya deja de criticarme y salgo en la tele con la ropa limpia y el pelo atado. Porque esta noche quiero bailar, quiero transar, yo me quiero enamorar, porque esta noche quiero seguir, seguir con vos, yo te quiero hacer el amor, porque esta noche quiero bailar, quiero transar, yo me quiero enamorar, porque esta noche quiero seguir, seguir con vos, yo te quiero hacer el amor.